conmigo fue a culminar en tus locos. Y el coro dice así como: y ahora estoy solo, solo, sin tu cariño no tengo nada. Y ahora estoy solo, solo, sin tu cariño no tengo nada. Recordarás que dejó la promesa que hicimos y vivirás pensando solo en mi cariño, siento que no puedes. Tienes que volver. No, no puede ser. No puedo amarte. Y cuando menos lo pensaba, todo fue a terminar entre locos. Y el coro dice así.